Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al 64º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Trump quiere reunirse con Putin para discutir una carrera armamentística que se sale de control. Trump ha agregado que en ese encuentro también estaría dispuesto a hablar sobre Siria, Ucrania y Corea del Norte. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Vladimir Putin y Donald Trump han mantenido una conversación telefónica. Así lo informan desde el Kremlin, destacando que el diálogo que realizó por iniciativa de la parte estadounidense. El portavoz del presidente ruso subrayó que la historia con Sergei Skripal no ha sido abordada. Además, desde la presidencia rusa confirmaron que el mandatario norteamericano felicitó a Putin por su victoria en las elecciones, disipando así la polémica en torno al silencio de la administración de Trump. Entre otras cosas, en su primera conversación telefónica tras la reelección de Putin, los líderes discutieron la estabilidad estratégica y la lucha antiterrorista. Ambos jefes de Estado reiteraron la importancia de la cooperación para limitar la carrera armamentística. Cabe señalar que en un momento de la creciente tensión entre las naciones, ambos líderes expresaron su interés en descongelar las gélidas relaciones, en concreto en el ámbito económico. En general, según el propio Donald Trump, la conversación ha sido muy buena y al mismo tiempo no se descartó la posibilidad de una reunión bilateral en un futuro próximo. No fue Rusia. Vuelven a acusar a Facebook de injerencia electoral. La compañía Facebook compareció el pasado miércoles ante el Congreso de Estados Unidos. Esa firma se encuentra inmersa en un escándalo después de que se revelara que la empresa británica Cambridge Analytica, que colaboró con la campaña electoral del presidente de Estados Unidos Donald Trump, recolectó información privada de sus usuarios. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y María Rodríguez Zabalde. La compañía Facebook comparece esta jornada ante los miembros del Congreso estadounidense. Sin embargo, esta vez no se trata de la injerencia rusa. Es que la red social se encuentra en el centro de un escándalo luego que se revelara que hubo una recolección de información privada de sus usuarios hechos por la empresa Cambridge Analytica, que colaboró con la campaña de Donald Trump. Vamos a abordar este asunto con nuestra compañera María Rodríguez Zabalde para primero entender este escándalo y cómo se desarrolla. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio. Bueno, pues podríamos titular esta nueva película de injerencia cibernética en los procesos electorales, pero en Estados Unidos, que es como, por decirlo así, la novedad, porque hemos estado meses hablando de la supuesta injerencia rusa, pero ahora vamos a hablar de lo que sucede dentro del país, porque funcionarios del gobierno, tanto de Estados Unidos como también europeos, están exigiendo a Facebook explicaciones porque los están involucrando directamente en que, por ejemplo, Donald Trump ganara las últimas presidenciales, incluso vamos a ir un poquito más allá, porque también hay sospechas de que podrían haber influido en anteriores campañas presidenciales. Quédense con este nombre. Christopher Wiles, un programador canadiense que ha revelado todos estos datos a la prensa anglosajona, parece que se va a convertir en el nuevo Edward Snowden o Julian Assange. Y hablamos de esa empresa que tú has mencionado, Cambridge Analytica, que se creó en el 2013 con una donación millonaria, son exactamente 15 millones de dólares, del multimillonario republicano Robert Mercer, que fue a su vez el hombre elegido por uno de los asesores de la Casa Blanca, directamente de Donald Trump. Bien, ¿qué hacía esta empresa? Esta empresa lo que recababa eran los datos de 270.000 usuarios, simplemente pues con un me gusta o con un nombre, pero como necesitaban más información, Coogan, que es un académico británico, creó una aplicación para que esos 270.000 usuarios, a través de esta aplicación, iniciando su sesión a través de Facebook, ya pasaban a una audiencia real de 50 millones de personas. Ahí accedían a no solo lo que puede ser su nombre, su lugar de residencia, una simple foto, no. Estamos hablando ya de un término más avanzado, estamos hablando de perfiles psicográficos. Ahí tienen acceso tanto a tus páginas como a tu chat, te pueden mandar mensajes, pueden manejar también tus páginas, con lo cual lo que van a hacer finalmente es adecuar el tono político de sus campañas a través de perfiles individualizados. Es decir, dependiendo de lo que tú me cuentes, de cuáles son tus preferencias, tus datos, etcétera, yo te voy a mandar a ti un mensaje para que mi campaña presidencial a ti te beneficie y tú finalmente, bueno, pues te lo creas, ¿no? Así es era el modus operandi de esta empresa, que tiene presencia en varios países del mundo, pero sede en Gran Bretaña. Y la firma británica de análisis, por supuesto, ha salido a la palestra defendiéndose. Dicen que no sabían nada de este modus operandi y que en cuanto se enteraron en el 2015 borraron todos estos datos. Pero vamos más allá, porque toda esta información ha salido en la prensa anglosajona, pero también hay una investigación de 4 corresponsales del canal Channel 4 News, con cámaras ocultas, etcétera, en la que ejecutivos de esa empresa se jactaban de que utilizaban otro tipo de métodos más agresivos, como por ejemplo influir en los candidatos rivales, y bueno, pues al final lo que estaban haciendo era con una lista de técnicas bastante agresivas, como por ejemplo implicarlos en escándalos sexuales, en contratación de prostitutas, también en sobornos. Bueno, pues ahí también estaban manejando en algunos casos noticias falsas para influir, ¿no?, en la preferencia finalmente del electorado. Sin embargo, no es la única vez en que Facebook se ve vinculado con escándalos puntualmente relacionados con las elecciones. Sí, bueno, porque finalmente lo que ha sucedido es que rápidamente se ha comparado este caso con las dos victorias de Obama, donde dicen la microsegmentación en Facebook tuvo muchísimo peso. Incluso el sábado pasado esta empresa de la que hablamos decía que la campaña de Obama en 2008 estuvo famosamente dirigida por los datos. Literalmente dicen que fueron pioneros en el microtargeting en 2012, hablando a la gente específicamente de los temas que les preocupaban, ¿no? Los representantes de Facebook también han dicho que el gobierno les permitía este tipo de prácticas porque supuestamente estaban de su lado. E incluso lo podemos confirmar en unas declaraciones de Carol Devinson, que era la exdirectora de Obama para análisis en los medios. La vamos a escuchar. Las políticas de privacidad en ese momento en Facebook eran así. Si los usuarios decidían participar, Facebook podía decirnos quiénes eran todos sus amigos, y nos dijeron quiénes eran todos sus amigos. De hecho, pudimos abarcar todos los usuarios de Estados Unidos que estaban en Facebook, que son mayoría en la red social. Bueno, pues fíjate el giro de guión que ha dado esta película, digamos, porque si Zuckerberg y Facebook hace unos meses tenía que defenderse ante las autoridades estadounidenses diciendo si había influido o no en la supuesta injerencia rusa en las presidenciales, ahora mismo se tiene que defender de qué es lo que ha sucedido, cómo han manejado todos esos datos, pero dentro de su propio país. Por supuesto, la indignación de los usuarios ya la estamos viendo. Se ha creado incluso un hashtag que dice Delete Facebook, porque finalmente volvemos de nuevo a la polémica de hasta qué punto tú tienes privacidad o no en las redes sociales, Mauricio. Facebook afronta una multa millonaria en Estados Unidos por posible filtración de datos. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos abrió una investigación a Facebook que podría costarle a la red social una multa millonaria ante las sospechas de que facilitó datos de 50 millones de usuarios a una empresa vinculada a la campaña de 2016 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha abierto una investigación a Facebook que podría costarle a la red social una multa millonaria ante las sospechas de que facilitó datos de 50 millones de usuarios a una empresa vinculada a la campaña 2016 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta investigación se produce después de que el pasado fin de semana se desvelara que la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica había tenido acceso en 2014 a datos recopilados por la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, lo que supondría una clara violación de las condiciones de confidencialidad de la compañía. Ante las acusaciones, el gigante tecnológico asegura estar escandalizado y explica que fueron engañados por la empresa británica. De acuerdo con medios de Reino Unido, la empresa de análisis de datos que colaboró con el equipo de Trump durante la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2016, empleó dicha información para desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes para así influir en ellas. No es la primera vez que Facebook se vuelve el centro de las críticas por su papel en dichos comicios. En los últimos meses, la red social ha tenido que hacer frente a numerosas acusaciones por la difusión durante la campaña de noticias falsas que habrían podido afectar a la intención de voto. Rusia, el caso Skripal, es una acción de provocación a gran escala. Moscú todavía desconoce en qué estado se encuentra el ex agente doble de inteligencia Sergei Skripal y su hija, indicó el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov. Al comentar sobre el caso Skripal, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov ha señalado que Moscú espera prontas explicaciones del gobierno británico sobre el asunto, destacando que es precisamente Londres quien debe hacerlo y no al revés. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y María Starostina. Moscú anuncia que existe cierta presión a los expertos de la OPAC en el caso del envenenamiento del ex agente doble en Reino Unido. El Ministerio de Exteriores ruso alertan de que se trata de una acción provocativa a gran escala. Desde Moscú recuerdan también sobre la presunción de inocencia y llaman a los países occidentales a volver a la legalidad investigando el caso. María Starostina ha seguido de cerca el desarrollo de este caso. Cuéntanos cómo estás. ¿Cuál es la postura rusa? Bueno, Mauro, en Moscú califican esta conducta por parte de Gran Bretaña como una provocación a gran escala. El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, denuncia que Londres se niega a cooperar con Moscú en este asunto, en particular no concede las muestras de las sustancias tóxicas utilizadas y también denuncia que en Londres presionan a los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas para que confirmen su hipótesis que culpa a Rusia. De todas formas, añadió el vicecanciller Sergei Ryabkov, que en Moscú están esperando las explicaciones por parte de Londres lo más pronto posible. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, por su parte, reiteró la postura de Rusia, dijo que su país no tiene nada que ver con el caso Skripal y también recordó que existe el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, Moscú no debe demostrar el hecho de que no está relacionado con el caso Skripal, tal y como lo exigió, por ejemplo, en vísperas la canciller alemana Angela Merkel. Entonces, varios líderes europeos se mostraron solidarios con ella. Como dije, opinamos que hay indicaciones muy serias de que Rusia tiene algo que ver con esto. Ahora le toca a Rusia mostrar que este no es el caso. Compartimos la opinión de que el envenenamiento de Sergei Skripal no es un caso aislado, sino el último en un modelo de comportamiento imprudente por parte del Estado ruso. Ese comportamiento se remonta a muchos años atrás. Seguimos instando a Rusia a proporcionar la revelación completa del programa Novichok a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Hemos publicado una declaración que debatimos con los ministros y que muestra el apoyo total y la solidaridad con Reino Unido, así como nuestras expectativas de que Rusia aborde las cuestiones planteadas por Reino Unido y la comunidad internacional y que revele su programa a la OPAC. Sí, claro, en Occidente culpan a Rusia, incluso piden revelar su programa Novichok. ¿Cómo responden desde Moscú? Bueno, en Moscú aseguran que no han elaborado unas sustancias tóxicas que tengan este nombre. Vamos a ver qué es lo que dijo la portavoz del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, al respecto. Ni en Rusia ni en la URSS se realizaron estudios sobre el desarrollo de sustancias químicas con la denominación directa o indirecta Novichok. Pues, según ella, este nombre lo utilizan tanto las autoridades de Gran Bretaña como los medios de este país para provocar unas asociaciones con Rusia y así culpar a este país. Mientras que uno de los creadores de este arma química que supuestamente se utilizó en Salisbury afirma lo contrario y a propósito lo denomina como A-234. Él desmintió una serie de mitos y rumores que circulan sobre esta sustancia últimamente. Dijo que no tiene efecto acumulativo sino venenoso, lo que significa que no podría ser transportada en la maleta de la hija de Skripal, como aseguraron varios medios. Vamos a ver el siguiente punto que nos aclaró. Esta tecnología es accesible y la puede producir cualquiera, lo dijo refiriéndose a cualquier país desarrollado que tiene una industria química. También este experto, Leonid Ring, aseguró que la muestra de Salisbury sería como una huella dactilar para un forense. De hecho, lo comparó con una escritura a mano. Dijo que al tenerlo, los expertos inmediatamente podrían determinar de dónde es esta sustancia. Es decir, dirían si es de Rusia o no es de Rusia. Dice que por esta razón Gran Bretaña no quiere proporcionar los materiales a Moscú. Y también, por último, los varios científicos que conocen la tecnología se fueron de Rusia. Por lo tanto, dice que la fórmula no es secreta, ya que fue publicada directamente por sus colegas que se fueron de Rusia en los años 90. Todo lo que hay que saber sobre la detención del expresidente francés Nicolas Sarkozy. El exmandatario francés ha sido detenido en el marco de la investigación por la financiación de su campaña electoral de 2007. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Julia Muriel Dominsain. En Francia detuvieron al expresidente Nicolas Sarkozy para ser interrogado sobre la supuesta financiación ilícita de su campaña electoral del 2007. Se trata de 5 millones de euros que pudo haber recibido del fallecido dirigente libio Muammar Gaddafi. El caso fue abierto en el año 2013 y el expresidente negó cualquier vinculación. Sarkozy puede permanecer bajo arresto un máximo de 48 horas si no se presenta ninguna acusación contra él. El Supremo revisa la condena de Urdangarín. El Tribunal Supremo ha celebrado la vista pública de los recursos presentados contra las condenas que impuso la Audiencia de Palma en el caso Nos, entre ellas la de Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Llegada de los abogados al Tribunal Supremo para la vista pública de los recursos presentados contra las condenas del caso Nos. Entre los condenados, el cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarín, con 6 años y 3 meses de cárcel, su exsocio Diego Torres, con 8 años y 6 meses, y el exministro y expresidente balear Jaume Matas, con 3 años y 8 meses. El alto tribunal determinará si mantiene, reduce, aumenta o endurece las condenas. Así lo ha solicitado la fiscal Ángeles Garrido, que pide se aumente a 10 años la pena del ex duque de Palma. En este caso, los señores Torres y Urdangarín, y en palabras de esta sala o en expresiones de esta sala utilizadas en otros procedimientos, han constituido el motor de toda la secuencia delictual que es objeto de enjuiciamiento. De ellos partió la iniciativa y ellos fueron los instigadores para la corrupción que se produjo en los funcionarios públicos. En la sentencia del caso, la Audiencia de Palma condenó a 7 de los 17 acusados y absolvió a la infanta Cristina, a quien sí consideró responsable civil a título lucrativo, por valor de 265.000 euros. Del resultado de la vista dependerá si Urdangarín, Torres y Matas, los únicos con penas de cárcel, entran o no en prisión. Banco de España eleva crecimiento para 2018 en un horizonte de desaceleración. El Banco de España ha elevado al 2,7% el crecimiento previsto para 2018, ante las mejores perspectivas y el menor impacto de la incertidumbre en Cataluña. Si bien el pronóstico se enmarca en un horizonte de desaceleración en el que el avance de la economía se frenará al 2,3% en 2019 y al 2,1% en 2020. Según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El Banco de España sube al 2,7% su previsión de crecimiento del PIB para 2018. Las mejores perspectivas y el menor impacto de la incertidumbre en Cataluña serían las causas de esta mejora. Si bien prevé una desaceleración en 2019 y 2020 con subidas que no pasarán del 2,3 y del 2,1% respectivamente. El último informe trimestral destaca también el elevado dinamismo de la economía española y fija un alza del 0,7% en el primer trimestre de este año, por el tirón de la demanda interna y a pesar de la menor contribución del sector exterior. En cuanto a las pensiones, augura que se revalorizarán un 0,25% prácticamente todos los años en las próximas décadas. Además, cree que las reformas de 2011 y 2013 serían suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema a medio plazo siempre que se mantenga en un contexto económico boyante. Asimismo, el Banco de España ha señalado que los salarios del sector privado repuntarán un 1% este año, un 1,4% en 2019 y un 1,6% en 2020. Con respecto al empleo público, el estudio tomado para sus cálculos, solo la parte fija del acuerdo alcanzado entre sindicatos y gobierno, es decir, un 1,75% este año, un 2,25% en 2019 y un 2% en 2020. El Parlamento catalán buscará nuevo candidato a presidente tras la renuncia de Jordi Sánchez. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha anunciado que el hasta ahora candidato de la investidura como presidente de la Generalitat catalana, Jordi Sánchez, ha presentado su renuncia. A partir del día de hoy, Torrent habrá iniciado una nueva ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Francisco Guaita. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha anunciado una nueva ronda de consultas este jueves para elegir un candidato para presidir la Generalitat. Esto después de que Jordi Sánchez declarara su intención de renunciar al acta de diputado. Francisco Guaita nos trae la última hora. ¿Cómo estás, Fran? Acércanos esta comparecencia de Torrent. Muy buenas, Mauricio. El plan B del independentismo para proponer un candidato a la Generalitat ya ha quedado en papel mojado. Este miércoles el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha dicho que ha recibido una carta por parte de Jordi Sánchez, quien se encuentra, recordemos, en prisión preventiva, y en ella ha asegurado Sánchez que renuncia como candidato a la presidencia de la Generalitat. Roger Torrent le ha dado las gracias a Sánchez por poner encima de la mesa los intereses catalanes y no sus intereses propios. Asegura Torrent que esto no tendría que haber pasado, pero le honra y rechaza la intromisión ilegal del Estado español. Su renuncia, sin duda alguna, es un hecho que no debería haber tenido lugar nunca, pero a la vez es una decisión que le hace honor porque demuestra que apuesta las necesidades del país por encima de sus propios intereses legítimos. Jordi Sánchez, por lo tanto, en un acto de generosidad, se niega a ser un candidato a la investidura. ¿Y ahora qué? El jefe del Parlamento tiene que buscar un tercer candidato después de que las elecciones se llevaran a cabo hace 3 meses. Ahora, este jueves, hará una ronda de consulta con todos los partidos políticos y todas las miradas apuntan a Jordi Turull, que está en libertad pero encausado. Y la situación de Turull es muy diferente a la de los otros dos candidatos. Recordemos, el expresidente de la Generalitat, primero Carles Puigdemont, que está en el exilio en Bruselas, y ahora recientemente, como ex candidato también, Jordi Sánchez, que era el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña y que también ha renunciado. ¿Cuáles son los obstáculos para Turull, que todavía tendría evidentemente que tener el apoyo de los independentistas? Pues por un lado sería que el juez, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, está llevando a cabo ese proceso para culminar lo que sería su fase de instrucción, y ahí en ella recordemos que Turull está en libertad provisional con importantes cargos de rebelión y también de sedición, y en el caso de que sea inculpado, pues tendría que ser inhabilitado y por tanto no sería posible. La otra opción son las desavenencias que existen en el independentismo. Recordemos que la CUP no apuesta por un candidato que no sea Carles Puigdemont, y en ese sentido precisamente tendría que dejar su escaño tanto Carles Puigdemont como Toni Comín para que pueda ser investido. Lo que está haciendo parte del independentismo es intentar acortar el tiempo e intentar realizar una nueva investidura que podría ser, si todo sigue sin los desafíos que se están dando, la próxima semana. Te agradecemos por ese informe, Francisco. Rajoy anuncia que el 100% de los municipios tendrá banda ancha antes de 2021. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado el pasado miércoles que el 100% de los municipios españoles tendrá conexión de banda ancha antes de 2021, a una velocidad de 300 megabytes por segundo, gracias a una inversión de 525 millones de euros, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones del presidente Mariano Rajoy ofrecidas por Agencia EFE. Presentamos hoy aquí en Teruel el plan de desarrollo de redes fijas que cubrirá el 100% de los núcleos de población españoles de aquí a 2021, con una velocidad de al menos 300 megabits por segundo, con conexiones que esencialmente serán de fibra óptica. Le hemos llamado plan 300%, 300 megabits por segundo, para el 100% de los núcleos de población. Y a ello vamos a destinar una inversión de 525 millones de euros entre 2018 y 2021. Y no les hablo de promesas, les hablo de hechos. Este viernes, pasado mañana, el Consejo de Ministros aprobará la convocatoria de 2018 dotada con 150 millones de euros. Con ello se van a cubrir todos los núcleos de población, es decir, la práctica totalidad de la población española. Y para quienes viven fuera de los núcleos de población, disponemos de un plan complementario dotado con 45 millones de euros e impulsado también por el Gobierno, que les garantiza el acceso a Internet de alta velocidad. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Viscofan. Viscofan ha descontado dividendo el pasado martes por un valor de 0,13 euros brutos por acción, los cuales habrá pagado el día de hoy. Y en mi análisis para la compañía en el sitio bolsaschool.com, había indicado de la importancia de que la cotización conservara el nivel del 23,60% de Fibonacci, el cual este miércoles, cercano al cierre del mercado europeo, ha sido quebrado, ubicando al precio en rojo en los 54,50 euros. La media móvil de 50 se encuentra por debajo del ecuador de esta última vela. La línea rápida del MACD por encima de la lente del nivel de 0 y el RSI al alza en los 50 puntos. El próximo soporte lo podemos situar en el 38,20% de Fibonacci en los 52,98 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @bloglcdd. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Y antes de despedirnos, queremos desearles que tengan unas muy felices Pascuas. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves 5 de abril con más información. Que tengan un gran viernes.